la radiografía ha sido tomada por vampiros, zombies, hombres lobo y demás criaturas de la oscuridad. Disfruta de la terrorífica banda sonora de nuestro revival musical. Bienvenidos. Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí. La ciudad de Halloween. Eso es Halloween, eso es Halloween. Pues sí, estamos en pleno Halloween. Se acerca la noche de Todos los Santos, la noche de difuntos. Y aquí está Fernando Novo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Hoy estamos un poco acojonados. Quedan ganas de salir corriendo con tanta criatura suelta por aquí. Aunque creo que yo soy el peor de todos. Se nos ha olvidado la calabaza. Sí, bueno. Yo tengo una pequeñita en casa. Yo no tengo ninguna, pero bueno, para el próximo año ya traemos la calabaza también. Bueno, pues hoy en la radiografía vamos a celebrar eso, Halloween. Y Fernando Novo en su espacio... va a hablarnos, va a hacer un repaso por distintas canciones que tienen este tipo de temática, en algún punto. Bien porque hablen de Halloween propiamente, como la que estamos escuchando, bien porque aparecen monstruos, aparecen zombies, aparecen hombres lobo, cazafantasmas... Bueno, pues vamos a iniciar este viaje. Un poco de todo como en botica. Como nos gusta. Sí, la noche, hoy se celebra la noche de los difuntos, pero bueno, hay que decir que nosotros nos traemos lo más divertido, que es la noche de Halloween. De eso se trata. Hay gente que dice que esto es una fiesta pagana y que no debería celebrarse aquí en España. Hoy mismo he escuchado en un medio de comunicación a gente que no estaba muy de acuerdo, pero a mí me parece terriblemente divertida esta noche. Encima, para los amantes, como somos nosotros también, del cine de terror, literatura gótica y demás, pues es un día especial porque recordamos todos esos monstruos de las películas clásicas de todos los tiempos y nuevos que se van añadiendo a las últimas décadas. Y yo creo que es un día, sí, para recordarnos de todos los que han fallecido, pero también hay que ver la otra cara de la vida, que es también la diversión. Pues sí. No tomarse siempre las cosas tan en serio. Uh-huh. Y bueno, pues hoy proponemos estas canciones y empezamos aquí con este tema de la película Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton del año 1993 y que claro, ya es todo un referente especialmente en estas fechas. Aquí el protagonista de la película, Jack Skellington, pues vive en un mundo siniestro donde hay todo tipo de criaturas tenebrosas y bueno, pues se enamoran de la Navidad e intenta hacer suya la Navidad, pero de aquella manera. Supongo que todos conocemos esta película, terriblemente recomendable. Sí, sí. Y en un día como hoy, pues yo invito a muchísima gente que la pueda tener en casa que se acerquen a ver esta obra de arte, porque aquí es animación hecha con la técnica del stop motion y es una delicia de película. ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! ¡Pues ay, qué bien! Si queréis apostar, tira el dado y a jugar. ¡Brilla la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Yo soy el payaso que te hace llorar! De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquel. Pues ahora vamos a escuchar un inquietante cántico de una película que para muchos, nada más escucharlo, no va a hacer falta apenas presentación. ¡Ay, esas cuchillas! Sí, por suerte, yo nunca he soñado con esta canción, porque hay que decir que aquí nos encontramos con Freddy Krueger. Aquí encarnado por Robert Englund, todos nos acordamos de la serie V, la de los lagartos. Sí. Él era el lagarto bueno y, bueno, su salto al cine, aunque a él físicamente le veíamos poco, porque Freddy Krueger era un señor pues que había sido quemado, y por lo cual el personaje tiene todos esos signos. Sí, tiene toda la cara desfigurada. Uh-huh. Emblemático también su sombrero ajado. El jersey de rayas verdes y rojas, aunque creo que también la ha llevado negro y rojo. Y sobre todo, las cuchillas que tú has nombrado. Pues este personaje dio pie a que Alaska, con la canción que estamos escuchando de fondo, allá a finales de los años 80, Alaska y Dinarama, pues grabó esta canción, Mi novio es un zombie, y Alaska, muy fans de Freddy Krueger, pues no dudó en pasearse por los platós de televisión con un personaje pues como Freddy, que le acompañaba en las actuaciones. Pues bueno, lo cierto es que de Alaska podríamos poner muchísimas canciones en esta sección. Además, de verdad. Y en muchas otras, porque sí. Si algo tiene Alaska es que ha cantado todo tipo de canciones, ha versionado, la han versionado a ella, y Alaska siempre nos viene muy bien para cualquier revival musical. Eso, es tremenda. Eso es lo cierto. Pues vamos a escuchar la canción de los Romeos, allá en su primer disco, allá a principios de los 90, El demonio está dentro de mí, y a ver cómo puede sacarlo. No sé qué me pasa, mira, mis manos no dejan de temblar, la cabeza se me va a pensar, el demonio está dentro de mí, su fuerza me hace decidir, y ya no me deja sonreír, quien anda de noche por ahí, el demonio está dentro de mí, dame tu ayuda. Pues bien, la canción de los Romeos nos ha servido pues para hablar de poseídas, porque si la cantante Patricia no sabía qué hacer para sacar el demonio de su cuerpo, hay que hablar de una que realmente sí estuvo poseída, y aquí entramos en lo que es la película El Exorcista. La actriz Linda Blair, en un extraordinario y soberbio papel, pues supo lo que era tener el demonio dentro, ya no tanto porque en realidad estuviera poseída por el demonio, sino por lo mal que se lo hicieron pasar en el rodaje, tanto a ella como al resto del equipo, porque se utilizaban hasta petardos y demás, pues para cada vez que una escena era como muy violenta, para que los actores realmente diesen un salto, un espasmo, para que pues, se aliviantasen, vaya. Sí, o sea, que imagínate cómo fue el rodaje, algo que la actriz Linda Blair estuvo durante bastante tiempo amenazada de muerte por haber interpretado ese papel. Es una película que está llena de curiosidades, pero bueno, eso sirve para otra sección. Y aquí estamos escuchando de fondo la que fue la banda sonora de la película, del Exorcista, del disco Tubular Bells de Mike Oldfield. Una canción que se metió sin el consentimiento del cantante de la banda sonora, y él años más tarde dio la opinión sobre la película, porque no la vio en su momento, y bueno, vino a decir que la película más que miedo daba risa, con lo cual queda claro que no le gustó mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que Mike Oldfield tiene una personalidad muy, muy, muy personal, valga la redundancia, y bueno, pues supongo que no le haría ninguna gracia, lógico, que utilizasen un tema suyo sin su permiso. ¿Sabes cuántos años tenía cuando compuso Tubular Bells 1? Creo que era excesivamente joven. 17 años. 17 lo editó, años. O sea, lo publicó creo que un año después o así, pero era muy jovencito. Esto que estamos escuchando, que son ya unos acordes que ya todo el mundo asocia al Exorcista, es una pequeña parte de lo que es la obra de Tubular Bells, que es extensa dentro del rock sinfónico. Pero bueno, eso también daría para hablar en otro programa. Sí, se nota que me gusta Mike Oldfield, ¿eh? Hay que decir también pues que la película Contarse con la música de Mike Oldfield también ayudó al propio Mike Oldfield. Bueno, ¿y de qué manera? Él puede decir que bueno, que la película que no le gusta, pero vamos, la que ayudó sí, bastante que se ayudó. También. Bueno. Y bueno, de hecho la banda sonora ya estaba compuesta por otro compositor llamado Lalo Sispring, pero finalmente no fue incluida como banda sonora. Bueno, este chico o compositor se guardó esa banda sonora y unos años más tarde, a finales de los 70, se incluyó en la película Terror en Amityville. Ah. Y estuvo incluso nominado al Oscar. Y esa banda sonora era primero pues para El Exorcista, pero bueno, al final cambiaron de idea y quedó sí, fuera. Pues esta película, que se estrenó en 1973, causó histeria en las salas de cine. Pues había gente que gritaba durante la proyección con los sustos que se llevaba, incluso gente que se desmayaba e incluso había gente que sufrió crisis de ansiedad, por lo cual muchas ambulancias por aquel tiempo tuvieron que desplazarse hasta las salas de cine. Pero bueno, si seguimos con El Exorcista, porque esto dio pie a los años 90. Estoy rescatando aquí una canción un poco del olvido, porque apenas nadie se acuerda de esta canción, pero que muchos la bailábamos como poseídos. Y era el boom de la música bacalao y la música dance de los 90. Y bueno, hay que decir que no es muy elegante la letra, que no tiene mucha, pero vamos a escuchar esta canción del DJ Satanic y después comentamos quién estaba detrás de esta canción. ¿Has visto lo que hace la cena de tu hija? Lo que nos estamos riendo. No puedo hablar ahora. Sí, para que vean que había algo peor que el que el demonio te invadiese, que era en los 90, y encima es que fue un boom y todos bailábamos como locos. Ya has visto la cara que he puesto cuando estabas hablando del tema. Digo, pues yo no me acuerdo. ¿Y cuánto ha empezado a sonar? A ver, vamos a escucharlo un poquito más, ¿no? Bueno, que estamos aquí con un ataque de risa. Pues detrás de esta canción, ¿sabes quién se esconde? No. Fernandisco, ¿te acuerdas de Fernandisco? Sí, sí, sí. Pues aquí sí, se hacía llamar DJ Satagni, por aquel entonces empezó a hacer producciones bajo este nombre del música dance y también formó el sello discográfico Vale Music, creo que fue, o uno de estos que ya no existe, pero que bueno, que lanzó a bastante gente de la música que actualmente incluso siguen por ahí, como los de Operación Triunfo, yo creo que en un principio. Pues aquí nos encontramos con Fernandisco, que nos hizo bailar al ritmo de la niña del exorcista, de esta manera tan grotesca y que claro, por aquel entonces nos daba mucho juego a la hora de bailar. Bueno, nos volvíamos locos en la pista de baile. Pues vamos ahora, Patricia, con un Lobo Hombre en París. Algo más elegante. Algo mucho más elegante. La canción de La Unión, su mayor éxito, allá en el año 1983, con la producción de Nacho Cano. Y esta canción estaba inspirada en un cuento de un escritor y también músico francés que le escribió allá por el año 1947. Y bueno, La Unión le puso música, le hizo la letra aquí en castellano y nos cuenta esta historia no de un hombre lobo, sino al revés, de un lobo que se convierte en hombre. Y bueno, tan solo decir que esta canción, por aquel entonces triunfaba Michael Jackson con Thriller y llegó aquí en España a vender incluso más el single que la Thriller de Michael Jackson y aquí estuvo nada menos que 9 semanas como número 1, un auténtico hit de los 80. Cae la noche y amanece en París. no me asustan los fantasmas. Que te digo que parecemos los gogor de los cazafantasmas, porque estamos los dos aquí al ritmo de la canción. Ya te digo, porque los oyentes no pueden vernos, que si no, se unirían a nosotros. Bueno, vamos con ellos, con los cazafantasmas. Pues imagínate qué buena idea tuvieron aquí tres parapsicólogos a la hora de abrir su propio negocio para investigar fenómenos paranormales y capturar manifestaciones ectoplasmáticas, que ya me empezaba yo a trabar. El no va más, señora. En cristiano, fantasmas. Eso y aquí es. Nos encontramos con los cazafantasmas. Que además tenían ofertas y todo, como en el supermercado. Sí. Una extraordinaria película de entretenimiento que contó con una excelente banda sonora. Aquí el tema principal, cantado por Ray Parker Jr., y que con esta canción se llevó nada menos que un Oscar y un BAFTA a la mejor canción original en el año 1985, y que lógicamente también ayudó pues al éxito de la película. Aquí seguimos, botando encima de la butaca. Da pena pasar de canción, sí, pero bueno. Bueno, pero la que llega ahora es un clásico. Sí, yo sé que a ti te gusta mucho y también pues se la dedico a Lorenzo, que nos está escuchando y también le gusta. Anda, que no la hemos bailado veces. Vamos con The Rocky Horror Picture Show, una película que cuando se estrenó pues no tuvo una gran acogida, pero fue a comienzos de los años 90 cuando se convirtió en todo un fenómeno. Y a día de hoy es una película de auténtico culto. Uh-huh. Y allá en las salas de cine donde se puede ver la película, que se sigue proyectando en salas de cine, es tradición asistir provistos del kit horror, del kit Rocky Horror, que me he saltado el Rocky, y participar durante la proyección de la película pues cantando, bailando, porque hay que decir que la película es un musical, que no lo he dicho, y utilizando los objetos que vienen en el kit, como globos, arroz o pistolas de agua, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de esta película, que transcurre en una mansión de Transilvania, cuando se pierden dos mojigatos y llegan a esa extraña mansión donde se encuentran a todo tipo de habitantes. Y aquí vamos con la canción Time Warp. El salto temporal. Estos dos mojigatos que salen de la mansión sin plumas y cacareando. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a stretch to the right. With your hands on your hips. You bring your knees inside. But it's the perfect thrust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Ay, aquí estaba yo haciendo el salto temporal. Ya te estoy viendo que... Qué padre que estamos en una discoteca aquí. Igual, celebrando Halloween, claro que sí. Bueno, siguiente tema. Pues siguiente tema, vamos con otra banda sonora de una película, esta vez Cementerio de Animales, basada en la película de Stephen King. Aquí nos encontramos con una canción de la banda Los Ramones, una canción que fue compuesta específicamente para la película, porque el autor de la novela, Stephen King, era un gran seguidor de la banda y les pidió pues que le hicieran una canción para esta película. Hay que decir que la canción se llama Pet Sematary, pero en inglés es Cemetery, que sería cementerio de mascotas. Solo que el título pues hace referencia a que en la película o en la novela es un niño el que escribe estas palabras y lo escribe mal. Pero en la canción los Ramones dicen Cemetery, no dicen la palabra mal escrita, aunque la canción sí lleve ese título. Esta novela, yo antes de que se hiciera la película había leído la novela y mira que yo, Stephen King es amor-odio lo que siento hacia él, porque yo lo siento, pero es que a veces me he leído unos libros terriblemente largos de Stephen King para que me los acabe con chorradas y no me explique nada, y eso a veces me sienta mal. Ya lo ha dicho él mismo, ¿no? Creo que es de él la famosa frase de que su literatura... es sus libros, es a la literatura lo que McDonald's a la cocina, sí. Al mundo de la cocina, al mundo gastronómico, es decir, bueno, no, fast food. Que eso está muy bien, pero que te lo sepa acabar. Pero aquí, sí, es eso. Cantó. Lo pasé tan mal, me acuerdo de cuando leía el libro, de tener por un momento que cerrarle un poquito y seguir leyendo de lo mal que lo estaba pasando. ¿Y eso qué significa? Pues que es una delicia. Porque a nosotros nos gusta el terror, pues para que nos lo haga pasar mal. La película, la novela, pues trata de una familia que se traslada de ciudad, tiene dos hijos, y entonces el gato de la hija es atropellado por un camión y uno de los vecinos le comenta al padre de familia, antes de que lo sepa el resto de la familia, para ahorrarles el trauma, de que detrás del cementerio de animales había un antiguo cementerio indio, entonces que entierra ahí al gato y ese gato volverá a la vida. Le entierra, como dice el vecino, y cuál es la sorpresa de él, que realmente el gato ha vuelto a la vida. ¿Qué pasa a lo largo de la historia? Pues que al estar cerca de la carretera es el hijo pequeño de ellos el que se ha atropellado por un camión. Y entonces es el padre, decide, al igual que hizo con el gato, enterrar a su hijo en el cementerio indio para ver si vuelve a la vida. Y ahí lo dejo, porque yo recomiendo sobre todo la novela y la canción. Tombstones, and at night when the moon is bright, someone cries for the rat. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried. Pues ahora vamos con una canción española que tiene un ritmo de marcha fúnebre. Es de Mecano, no es serio este cementerio, y es una canción un tanto trágico-cómica que hace una burla un poco terrorífica hacia sencillamente eso, todo lo terrorífico que envuelve los Campos Santos. Por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses. Bien ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras. pues le está por cantar mi salud. Pues bueno, Patricia, una noche de Halloween, sin hablar de la Hammer, pues sería una Navidad sin turrón, exactamente, prácticamente. Algo imposible. Pues aquí las producciones de la Hammer, una compañía cinematográfica inglesa que se fundó en el año 1934. Inglesa, pero fundada por un español. Ah, sí, pues no sabía yo. Carreras. Era español. Sí, un catalán que emigró para Inglaterra. Y luego, bueno, su hijo se hizo cargo de ello. Pues la época de esplendor de la Hammer fueron los años 60. ¿Quién ha visto películas, las de Drácula con el Christopher Lee? Sí. Que para mí, bueno, al margen de Bela Lugosi, que también la admiramos mucho, pero yo crecí viendo a Christopher Lee porque desde muy pequeño siempre me encantó el cine de terror. Tienes buen gusto. Y este Drácula para mí es extraordinario. Y bueno, pues fue en los años 60, como he dicho, cuando vivió su esplendor con películas como The Frankenstein, Drácula, como hemos dicho ahora, y La Momia. Y entonces hay una cantante extraordinaria también inglesa que a mí me gusta mucho, llamada Kate Bush, que publicó en el año 78 su segundo disco, Lionheart, y dedicó una canción a la Hammer. Hammer Horror se llama esta canción. Pues imagínate tú, la gente la tenía a ella como una cantante extraña y con una voz inquietante. Pues imagínate lo que fue que le dedicase esta voz inquietante una canción a la Hammer Horror. Mira, no conocía esta canción. Pues esta canción fue primer single de su segundo disco y ya con el anterior trabajo, el primero, llegó a tener número uno en unos tiempos donde allí en Inglaterra triunfaba la música punk y venían otras corrientes. Y ella vino con algo muy distinto, pero que caló hondo por la belleza de su voz y sobre todo por la originalidad también a la forma de cantar y por la forma de ser. Algo que en un principio la puso de garras con la discográfica porque la veían demasiado extraña, pero cuando llegó... logró grabar el disco como ella quería, se sorprendieron al ver que había llegado al número uno y entonces, bueno, a partir de ahí pues ya la dieron un poco más de margen. Y aquí nos encontramos, como he dicho, con esta extraordinaria cantante. Ahora vamos con un ataque de zombies en toda regla y aquí nos la canta uno de los grupos pioneros del tecnopop o la música electrónica en España, como son Aviador Draw, un grupo que se formó en el año 1979 y que años más tarde pues crearon también su propia compañía de discos, la discográfica Draw, que al día de hoy sigue funcionando. Y bueno, pues ahí han pasado multitud de grupos de la época y actuales. Creo que actualmente Fangoria están también en Draw. Y bueno, aquí nos encontramos con este grupo que yo también quiero hacerles justicia porque son muy importantes dentro de lo que es la música electrónica y siempre que nos referimos a este género de música miramos a grupos ingleses, alemanes también, que es muy importante, pero aquí en España los pioneros fueron ellos. Pues mira, ya casi para despedirnos no querían dejar de escuchar esta canción, entre otras cosas por la extraña historia de estas tres componentes de este grupo, de Sax. Es una canción del año 1969 y para muchos se adelantaron incluso al punk. Pues la historia es tan singular como que Austin Wiggin, el padre de estas chicas, pues a la madre, una pitonisa, le echó las cartas y le dijo que se casaría con una mujer pelirroja. Tendría dos hijos antes de que muriera ella, porque se estaba echando a las madres, y que sus hijas formarían un famoso grupo de música. El caso es que se cumplió lo de que se casó con una mujer pelirroja. Ajá. Tuvo dos hijas antes de fallecer la madre y las, sí, conoció, pero no se acababa de cumplir de que sus hijas formasen un grupo de música. Por lo cual, este señor, que creyó a ciegas todas estas predicciones, pues sacó a las hijas del instituto, las compró instrumentos. Ahí va. Contrató a una profesora de canto y las puso a tocar. No sabían cantar, no eran guapas y no tenían ni idea de música. Pero crearon este grupo y empezaron a cantar pues por locales de la zona donde vivían. Y finalmente grabaron un primer y único disco en el año 1969, donde nos encontramos este It's Halloween. Pues es muy gracioso y a mí es que me enamoré de esta historia, porque al parecer ellas se mostraban como muy perfeccionistas a la hora de grabar el disco. ¿Sí? Y paraban la grabación cada vez que cometían el más mínimo fallo. Eso es lo que decían ellas. Pero los técnicos de estudio se quedaban mirando atónitos, incapaces de descubrir cuál de los fallos les había hecho detenerse, con lo cual está toda la grabación un fallo. Los técnicos estaban, pues eso, flipando en colores. Ay, pues vamos a escucharlas un poquitín, ¿no? Pues este grupo que se disolvió, hay que decir que años no más tarde, grupo de éxito, el disco en 1980 se volvió a reeditar y la Rolling Stone lo nombró como el regreso del año. Y hubo cantantes como Kurt Cobain o Frank Zappa que se declararon fans de este grupo, como he dicho, que fueron adelantadas a su tiempo con este sonido único y esa forma de hacer esa música, que hay que verlas a ellas, ¿eh? También, no las voy a describir, pero es como que coges a tres y las pones ahí, sí, con una guitarra en la mano, son auténticas. Y es un delirio el final de esta canción con tanto efecto Halloween. Bueno, la verdad es que es para darlas un bofetón. Desafinadas al 100%, pero yo es que me quedé perplejo cuando supe la historia de este grupo y dije, bueno, la quiero compartir porque es irrepetible. Muy, muy curiosa, la verdad. No fueron precisamente los Jackson 5. No. El padre pensó que tenía ahí, pues nada, otro nuevo Michael Jackson en sus filas. Bueno, el padre lo intentó. Lo intentó. ¿Eh? Y bueno, mira, pero en la revista Rolling Stone las ha incluido hace poco como uno de los mejores. No fue la Rolling Stone, fue otra publicación, perdona, pero la ha metido este disco como uno de los mejores discos de la historia. Bueno, me gustaría a mí saber. Escuchar el disco completo. Me gustaría a mí saber quién hace esa lista para ir y decirle cuatro cosas. Bueno, hay que tener que aquí se valoraba la época en que se grabó, los medios y bueno, el sonido adelantado, como he dicho, a la época, que eso también a veces, sí, pero, es importante. Pero lo que quieras, Novo, pero ¿qué va a ser que no? Bueno, y vamos terminando. ¿Un clásico? Pues sí, prácticamente era obligado en una noche como hoy, si mencionábamos a la Hammer, que era obligatorio, pues también el thriller de Michael Jackson, de la cual ya hablamos la semana pasada, así que simplemente nos despedimos con Thriller. Sí, con Thriller. Y recomendamos el vídeo para una noche como hoy. Que comentábamos que nos marcó a todos, porque nos pilló nos una marcó edad. Y sigue marcando a gente, sí, que eso es lo importante, porque yo que tengo sobrinos de diferentes edades, uno de los más pequeños, que tiene ahora 9 años, le ha marcado igual que a mí Michael Jackson. Incluso baila, se pone el vídeo, la coreografía, bueno, sigue los pasos, incluso le compraron un gorro estilo Michael Jackson, por lo cual los que ya tienen una edad y le descubren, sigue marcando, y este disco a día de hoy se sigue vendiendo. Pues así terminamos el programa por hoy, en esta tarde noche de difuntos. Y te damos las gracias, Novo, por esta sesión tan especial y que tanto nos ha gustado. Vale, me alegro. Y hasta la próxima ocasión. Sí. Y a los oyentes les recordamos que el viernes nos lo tomamos de puente, así que regresamos el próximo lunes. Que paséis una estupenda y mágica noche de todos los santos.